El golpe del contrabajo justo me lo dijo así. En el cuero de la cajita José lo resumba. Amado con el trinche, con la guayara que resumba. Cerro Juan Velázquez, trina como es. Adán en el llamador, o sea en la timba va resumbando como trina. Y como va El que no baila con las palmas porque está a él.